Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos festejando porque nos acompaña desde Valencia, España, Domènech, del canal de Verdadera Seducción. Es un canal que lleva 11 años, lo cual requiere una disciplina y una dedicación que ustedes no se imaginan. Domènech es coach. Hace 11 años, él empezó escribiendo en su blog y me comenta que de ahí se fue pasando a YouTube. Domènech, muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Esto lo pidieron los suscriptores. Sí, hola, muy bien, pues está muy, muy bonito compartir diferentes puntos de vista y llegar a mejores conclusiones y que cada uno decida. Así es, esa es la idea de este video justamente, porque después del video de colaboración cruzada que hicimos Domènech y yo hace algún tiempo, como 1 o 2 meses, me comentaban que por qué, que cómo habíamos trabajado juntos, si él opina que el contacto cero no y yo sí. Y aquí se trata de escuchar todos los puntos de vista. Todos tienen algo de válido para diferentes circunstancias, tan válido el suyo como el mío. Y hay que escuchar todos para formar un criterio propio. Así es que esto no es ni un debate ni una pelea. Somos dos adultos que no estamos de acuerdo en algo, platicándolo. Es todo. Sí, perfecto. Entonces, a ver, vamos a empezar. Lo que comentamos Domènech y yo es... Yo comento uno y él comenta uno y así nos vamos. Pero como él es el invitado, te invito a que tú empieces, Domènech. Vale. A ver, pues motivos por los que no creo que no funciona el contacto cero. Bueno, creo que sí funciona, pero solo en determinados casos puntuales. Por ejemplo, me he leído unos 10 libros sobre dependencia emocional y olvidar rupturas y todos coinciden con lo más imprescindible, que es lo que hace que una persona no recaiga en otra persona tóxica, es que haga el contacto cero total. O sea, es contacto cero de textos, de llamadas, de pensamiento, de todo. Incluso voy a un psicólogo aquí en Valencia que ha escrito un libro para ayudar a otros psicólogos a tratar la dependencia emocional y ha sacado uno ahora para el público en general, bueno, ahora, hace un año, y dice lo mismo. O sea, dice lo mismo, lo he estado hablando con él y tal, y opina... Lo mismo que si tú quieres olvidar a alguien, lo más normal es hacer contacto cero. Y así las dos personas se van olvidando y van rehaciendo sus vidas. Okay. Entonces, tú no estás a favor del contacto cero para recuperar un ex justamente porque lo ves como una forma, bueno, no solo tú, sino basándote en estos libros, lo ves como una forma de olvidar. Sí, a ver, en ciertas ocasiones funciona, como por ejemplo en relaciones... que rompen, vuelven, o relaciones donde hay escasez de la persona no encuentra a nadie, entonces se acuerda mucho de su ex. Pero como tú cojas a alguien que está conociendo a las personas, no se va a acordar de ti. Ok, perfecto. Ahora yo voy a decir una razón por la que yo estoy a favor. Justamente porque sirve para olvidar, pero desde mi perspectiva... lo veo como que sirve para olvidar, mi perro me apoya ladrando, gracias perro, sirve para olvidar el mal momento y el trago amargo de la ruptura. Porque cuando terminamos una relación, aunque tú seas quien decide terminar la relación, es un momento desagradable. Aunque ya lo vengas planeando de mucho tiempo atrás, ese momento de la despedida, del pleito, de las lágrimas, incluso si no hubo ningún drama, es desagradable. Entonces, el contacto cero sirve para borrar esa última impresión o ese último periodo de la relación en el que a lo mejor peleamos mucho o nos dijimos cosas ofensivas o por ahí nos faltamos al respeto. Esa última parte en el contacto cero se olvida porque la mente tiende a idealizar lo que ya no está, como lo hacemos con los muertos. Se muere un desgraciado y al mes resulta que era un santo porque como ya no está... Y eso es lo que hace la mente humana. Entonces, esa es la razón, es una de las razones por las que yo estoy a favor. Adelante, Domènech. Ahora, sí, es tu. Estoy de acuerdo con eso. Okay. Lo que pasa es que la gente me viene haciendo contacto cero como algo que es lo único que se tiene que hacer. Ah, ok. Como única técnica para. Sí, entonces, claro, si tú rompes una relación. Y ha habido dramas normal que no tengas que hablar durante una semana, dos, tres. Pues que la gente viene haciendo contacto cero 3 meses, 4 meses, en relaciones normales que no eran tóxicas. Ya. Entonces, Okay. intentan volver a hablar y la otra persona no les hace ni caso porque ya está rehaciendo su vida. O sea, estoy Okay. a favor del contacto cero cuando hay que usarlo. Como el caso que tú dices es que hay que usarlo. Cuando ha habido una ruptura, pues es normal dejar un espacio. Okay, Sí, estoy perfecto. totalmente de acuerdo con eso. Más con Okay. lo que dices de que la mente lo suele hacer más en relaciones tóxicas. O sea, tú, la mayoría del problema que tiene alguien cuando deja una relación tóxica es que en ese momento sabe que es lo peor, pero conforme pasa el tiempo, solo va recordando las cosas positivas. Es que era tan lindo y les preguntas, ok, ¿en qué? Y ya no te saben contestar. Sí, algo que dice muy bueno Jorge Castillo Blasco, que es del libro este, es que dice que tú te pongas a mirar fotos, que has estado con esa persona, y seguramente dirá, ostras, en esta foto discutimos, en Claro. esta foto pasó esto. Claro. Y es ahí cuando te das cuenta que tu mente te está manipulando porque quiere estar con alguien, que quiere estar con tu ex. Perfecto. Pongan atención a eso que acaba de decir Domenech. Regrésenle, escúchenlo varias veces cuando estén en esa necedad. Pónganse a ver fotos y recuerden qué estaba pasando ese día. Qué tan lindo fue ese día. Porque luego idealizas el día del aniversario y resulta que ese día a lo mejor en la cena se pelearon. Sí, Entonces, exacto. es muy importante lo que está diciendo Dominic. Bueno, yo otra razón por la que lo recomiendo, y ahorita tú me dirás si también estás de acuerdo o tienes otro punto de vista, es que a la persona dejada, o aún si fue quien decidió dejar, pero ya se arrepintió, le ayuda a fortalecerse. Ese momento en el que haces contacto cero, empiezas a recordar quién eras fuera de la relación y empiezas y sobre todo ayuda a no estar tan vulnerable, porque cuando es tan pronto, si tú terminas y a la semana estás hablando con él, o incluso a las 2 o a las 3, yo siempre recomiendo un mínimo de 21 días y un máximo de 3 meses de contacto cero, dependiendo la longitud de la relación, porque a una relación de 3 meses no te voy a decir contacto cero del mismo tiempo. Entre más larga, más contacto cero, entre más corta, menos. Entonces, si tú a la semana o al par de semanas de terminar la relación te pones en contacto con el ex, a lo mejor él, si medio te extraña y medio no tiene con quién estar, se va a portar cariñoso, te va a dar un abrazo, un beso y no queriendo la cosa te conviertes en la amiga con derechos. Y de haber sido su pareja, te conviertes sin necesidad alguna en una especie de amante. Entonces también siento que antes de volver a hablar con tu expareja, tienes que haberte fortalecido un poco. Porque si no, estás muy vulnerable a hacer lo que la expareja quiera. Sí. ¿Cuál es tu perspectiva de esto? ¿También que sirve en ese caso para fortalecerse? A ver, es que ya partimos de la base que cuando te deja tu ex ya tienes que tener mentalidad de ruptura. O sea, Exacto. tú pasas un tiempo, depende del caso, 7 días, en mi caso, 7 días, 14 días, pero ya vas con una mentalidad que tienes que ser muy consciente de las cosas, de no estar cometiendo errores, de no estar haciendo cosas raras, y si tú crees que las vas a hacer, sí que es mejor que no contactes, porque para Okay. estar esperándolo, pues es mejor que sí. Pero lo normal es que tú rehagas tu vida, empieces tu vida de soltero siendo muy consciente y poco a poco vayas teniendo contacto para que no se pierda y se olvide. ¿Cómo Igual. recom perdón? ¿Cómo tú Sí. dices poco a poco? ¿Cómo recomiendas tú iniciar poco a poco ese contacto? Breves contactos, como hola, ¿qué tal? A ver cómo reacciona. Y poco a poco. Eso que dices de convertirse con la amiga con derecho y tal, claro, esto es lo más principal. Yo siempre recomiendo no acostarse con un ex. Claro. Ya he tenido muchos casos de que acaban así. O sea, tú, vale, ya no eres pareja, pero te tienes que hacer respetar. O sea, no pasar unos límites, porque no puedes pasar de ser la esposa al amante, o de Exacto. la novia a la amiga con derechos. Entonces, solo hay que acostarse cuando la relación ya está lista para volver. No antes. Porque tengo muchos clientes que no me lo han dicho. Se estaban acostando y luego fallaba algo, ¿qué pasa? Ah, es que me estaba acostando, claro. Entonces, si alguien te deja porque no quiere estar contigo, pero sigue teniendo lo bueno, que es el sexo, Así pues es. ¿para qué va a volver? Así es. Exactamente. También pongan atención a eso. Ay, cuando acudan a un coach hay que decirle toda la verdad. No, si vas y le dices a la mitad y él te está diciendo cómo hacerle y que vamos a movernos en esta dirección o en la otra y luego nada funciona y es porque no tiene toda la información, no porque no sirva su terapia o su asesoría. Sí. Entonces, eso es súper importante. Y otro punto para mí es que el contacto cero obliga a la otra persona a saber qué significa realmente que ya no estés en su vida. Si fue la otra persona quien decidió irse, pero de pronto te habla porque le fue mal en el trabajo, o porque le fue bien, o porque se murió su abuelita, o porque... Y tú ahí estás con el mismo apoyo de cuando eran pareja, nunca vas a saber qué significa realmente estar contigo, perdón, sin ti. Y para cuando lo sepa, puede que ya lo haya asimilado y entonces ya no te necesite. Si tú inmediatamente le dices, ok, ya no estamos juntos y entonces ya no me hables y ya no me platiques nada y no estoy ahí cuando me necesites, lo estás forzando a ver qué consecuencias tiene la decisión que tomó. Sí. Entonces, bueno, ese es otro punto por el que es importante al hacer un corte, sobre todo si eres el dejado, no estar en contacto con tu expareja. Ahora, me gustaría, Domenech, que nos dijeras en qué casos, si tienes algún ejemplo de alguien en coaching o varios, ¿en qué casos tú recomiendas que no hagan contacto cero? ¿En qué casos? Es que he hecho vídeos de eso, pero sí que, bueno, en muchos casos, cuando la relación más o menos no está mal ni tal, pues que haya un contacto. Y sí, casos del estilo. Si no es, yo recomiendo hacer contacto cero. Uh-huh. Cuando ha habido muchas broncas, la típica persona que llega, no se sabe controlar, empieza a insultar a Alex, sí, a discutir, a broncas, claro, en ese caso contacto cero. Okay. Muchos además se pasan, porque es que no se puede hacer otra forma. Yo siempre he visto el contacto cero un poco como una enfermedad terminal que requiere una operación de urgencia. O sea, que no utilizarlo si no es imprescindible. Es un gran ejemplo. Este. Sí. Porque las personas, a ver, se enamoran y demás hablando con contacto cero, te pueden recordar demás. Y he tenido parejas que han vuelto así, pero luego, como habían hecho contacto cero, las cosas estaban igual, no han solucionado nada. No se ha creado conexión emocional más profunda, una relación enfocada distinto, vuelven a lo mismo y vuelven a romper. Es como son las mismas piezas que siguen sin encajar. Okay. Pues si tú vas hablando, la otra persona te va viendo diferente y anchamente, las piezas empiezan a encajar y es cuando pueden volver y es mejor. De todos modos, todo esto es muy complicado. Es que volver con un ex son cientos y miles de variables. Así es. Porque como coach tienes que estar atento a cada cosa que hacen, que dicen, interpretar qué te dicen es cierto, porque mucha gente miente y en parte es normal, porque se avergüenzan un poco de lo que hacen o dicen y claro, es correcto. Incluso si cuando vamos al doctor a veces le decimos, fumas bien poquito o nunca, tomas no, una vez al año. Y sí, y claro que con algo emocional que pues mentimos más, eso también es cierto y lo comprendemos, pero tiene razón Domenech que esto es muy complejo. Por eso existen tantos programas, libros y demás para recuperar a Alex. Domenech tiene el suyo, yo tengo el mío. Y cada uno tiene sus puntos de vista. Y como todo en la vida, pensar que con un solo libro, que con una sola conferencia, que con un solo curso vas a resolver tu vida es un error. Entre más información tengas, mejor, porque tú con tu criterio lo vas adaptando a tu situación. Sí. Que es diferente, como dice Domenech, hay infinidad de variables. Sí, yo lo que creo es lo mejor que tú cojas un coach que a ti te guste y lo contrates y te dé el seguimiento. Claro, alguien con quien haya empatía y química, exacto. Sí, es importante eso. Sí, y sobre todo porque es tan difícil abrirte y decir, como acabas de comentar, decir la verdad, que realmente tienes que sentir una empatía con esa persona, alguna conexión. Sí, y claro, si tú sigues un youtuber y te gusta mucho, ya sea a ti o a mí, pues mejor que contrates con el que más cómodo te sientas, que te va a ayudar más, vas a confiar más. Y quieres o no, si tú confías o admiras a quien estás contratando, le vas a contar más, te vas a esforzar más. Es importante eso. Claro. Pero además tampoco hay que estar cerrado, ese es mi punto de vista, a una sola opinión. Yo, cuando algo me interesa, entre más puntos de vista tengo, mejor, porque información es poder. Y eso ayuda a... Cuando yo forme mi propio criterio, por lo menos es una opinión informada. Sí, yo normalmente estoy de acuerdo, pero es que en el caso de ex, me llegaban tantas personas que han leído cosas rarísimas, que han empeorado mal la situación, que les digo que estén mirando fuera, porque si no están haciendo chorradas constantemente. Hubo uno que me dijo que había subido una foto besándose con dos chicas para recuperar a su ex. No, bueno, sí. Es que claro, también, exacto, hay que eso, tener criterio. Cuando veas algo, si te suena muy extraño y no va con tu personalidad y con lo que tú normalmente eres, no lo hagas, porque además tu ex te conoce, pues ya fueron pareja. Y si ve algo muy disparado, se va a dar cuenta que estás tratando de llamar la atención o de crear un escándalo y nada más le vas a dar lástima en lugar de querer regresar contigo, por supuesto. Chorradas, sí, me gusta esa palabra, chorradas. Sí, es muy española esta palabra. Me gusta. Bueno, pues les comento que aquí Expo quiere robarle a Domenech su silla de gamer en la que está sentado. Ya me hizo señas y de todo que así quiere la suya. Sí. Entonces, si lo ves en Valencia, esconde tu silla, Domenech, por favor, porque sí, vale, te la quiere quitar. ¿Tienes algo más que agregar, Domenech? ¿Sobre el contacto cero? Sí, o sobre lo que tú quieras. Este es tu espacio. Tú eres mi invitado de honor. Puedes decir lo que tú quieras. Vale, bueno, algo importante, que se puede recuperar un ex y tal, pero que es muy importante que sea buena persona, porque mucha gente que me llega con cada personaje, es que vaya tela. Que tú puedes recuperar a un ex quien quieras, pero antes, como persona, fórmate un poco, supera tus traumas, tus cosas, porque la gente que quiere recuperar a un ex, que son infieles, que les tratan muy mal, pues eso es más... Lo que gusta es querer recuperar una relación que está más o menos bien, que la quieres recuperar porque tú valoras el matrimonio, estar en pareja, no te gusta eso que hacen hoy en día de flor en flor, o que no se valora la estabilidad, que lo quieras recuperar así bien, pero ya no casos de recuperar gente muy tóxica, que más que recuperar un ex, parece que la gente no quiere superar sus problemas, o tiene problemas, traumas, y los solucionan con alguien que es tóxico, ¿no? Supera tus problemas de la infancia, tus cosas, y estate con alguien más sano. Eso hay es que recuperarse a uno mismo, ¿no? Antes de querer recuperar a un ex. Sí. En efecto. Y la autoestima es importantísima en esto, y tiene razón Domenech. Yo creo que cualquier coach y cualquier terapeuta tiene casos donde es que me insultó, me golpeó, me dejó embarazada, se fue con otra, embarazó a la otra, pero ¿cómo lo recupero? Sí. A ver, escucha lo que estás diciendo y dime si tiene sentido que quieras recuperar a esa persona. Claro, o sea, yo he tenido clientes que les he ayudado, como yo ayudo no solo a recuperar a un ex, que no, va todo el pack, a veces han conseguido y dicen, ostras, que ahora veo que es... No es la persona que quiero para mí, ya han acabado ellos dejando. Es cuando estuve en Buenos Aires, ¿sí?, con un chico que me dijo eso, mira, gracias a ti recuperé, pero luego me di cuenta que era mala persona y seguí mi camino. Y eso vale la pena, porque esa persona podrá rehacer una vida con alguien bien. Y señal de que creció como persona mientras estuvo en coaching contigo, sin duda. Si no se habría dado cuenta y habrían caído otra vez en el mismo patrón de destructivo. Sí. Me ven volteando de pronto de lado porque tengo yo la pantalla donde veo a Domenech aquí, entonces por eso, y para ver a la cámara me tengo que voltear, no crean que me estoy distrayendo, es para verlo. Vale. Domenech, pues te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, ahí lo tienen, hay dos puntos de vista. Quienes aún no sigan a Domenech, que creo que deben ser muy pocas porque su canal es más grande que este y mucha gente llegó a mí a través de él. Aquí abajo van a estar sus redes, su canal. Suscríbanse si no se han suscrito. Y les agradecemos mucho que hayan venido a ver este video. ¿Te quieres despedir de la gente, Domenech? Sí, pues encantado de estar en el canal de Florencia Decis, que me gusta mucho. Y muchos de mis suscriptores y clientes la conocen. Y pues eso, que me gusta mucho su canal y que lo recomiendo. Perfecto. Pues les mandamos... un beso muy grande y nos vemos en el siguiente video. Gracias por habernos acompañado. A ti por invitarme. Chao.